Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. También hoy estamos celebrando un día muy especial, hoy es el Día del Niño, así que muchas felicidades a todos los que tienen en sus casitas a un niño y a todos que tienen a su niño interior, muchas felicidades, les deseo que pasen un excelente día lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de amor, lleno de diversión, ¿no? Porque hoy en este día se divierten mucho los pequeñines y pues es un día para celebrar. Así que pues antes de celebrar nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados. Mínimas de 36 con cielos parcialmente nublado. Hay probabilidad de que caigan chubascos el día de hoy, o sea que en algunas partes donde se ponga nublado, pues es obvio que va a caernos un poco de lluviecita. Y digo caernos porque yo creo que nos va a caer a todos, porque nos dice aquí que hay un 100% de probabilidad. Pareciera, ¿no?, que no va a llover, que tenemos un cielo muy bonito, muy despejado, muy soleado. Pero pues aquí nos dice el pronóstico que hay probabilidad de chubascos. Para el día de mañana, miércoles, tendremos cielos parcialmente soleados con probabilidad de 100 también de precipitaciones. O sea que hoy y mañana no nos vamos a salvar de las lluvias, según lo que nos dice el pronóstico, con temperatura máxima también de 53, mínimas de 39. Y para el día jueves esperan cielos muy soleados con probabilidades de 20% de precipitaciones para el día jueves, con temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 44. Para el próximo viernes esperan cielos soleados y despejados, máximas de 65, mínimas de 47, no hay probabilidad de lluvias. Y para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 53 grados, también con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Las probabilidades de precipitaciones van a disminuir a partir del fin de semana y las temperaturas van a ir en aumento según lo que yo estoy observando, pero como que no se quieren ir estas precipitaciones. A la vez es bueno porque pues también necesitan nuestros arbolitos esta agua y también para que se limpie un poco la contaminación. Ya les había comentado en una noticia la semana pasada, creo, o antepasada, que Salt Lake City es una de las ciudades más contaminadas, está en el top 10 de las más contaminadas de Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Mal, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y muchas felicidades a todos los pequeñines y pequeñinas. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos y muchos abrazos. Y en especial pues a mis sobrinas. Pásensela increíble, pulguitas. Los quiero mucho. Y pues diviértanse mucho. Coman mucho dulce y pastel. Vamos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¡Gracias!

que se titula Un minuto de tu tiempo. Una hora de tu tiempo. Un hombre vino a casa tarde del trabajo, cansado e irritado, y encontró a su hijo de 5 años esperando en la puerta. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, ¿cuál es? Contestó el hombre. Papá, ¿cuánto ganas en una hora? Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué preguntas eso? Dijo el hombre enojado. Solo quiero saberlo. Por favor, dime, ¿cuánto ganas en una hora? Repitió el pequeño. Si quieres saberlo, en una hora gano 20 euros. Oh, contestó el pequeño, cabizbajo. Volviendo a mirarlo, dijo: Papá, ¿puedo pedirte prestadas 10 euros? El padre se puso furioso. Si la única razón por la que me has preguntado eso es para poder pedirme prestado dinero para comprar un juguete tonto o alguna cosa sin sentido, entonces vete directamente a tu cuarto y acuéstate. Piensa sobre por qué estás siendo tan egoísta. Yo trabajo muy duro, muchas horas, todos los días, y no tengo tiempo para estas tonterías infantiles. El chico fue calladamente a su cuarto y cerró la puerta. El hombre se sentó y empezó a ponerse aún más enfadado pensando en la pregunta del muchacho. ¿Cómo se atreve a preguntar cosas así? ¿Solo para conseguir algún dinero? Después de aproximadamente una hora, el hombre se había tranquilizado y empezó a pensar que quizás había sido un poco duro con su hijo. Quizás había algo que realmente necesitara y que quería comprar con los 10 euros y realmente no pedía dinero muy a menudo. Así que el hombre fue a la puerta del cuarto del muchacho y abrió la puerta. ¿Estás dormido, hijo? Preguntó. No, papá. Estoy despierto, contestó el muchacho. He estado pensando, quizá haya sido demasiado duro contigo antes, dijo el hombre. Ha sido un día largo y he apagado mi agresividad contigo. Aquí están los 10 euros que me pediste. El pequeño se sentó y sonrió. ¡Oh, gracias, papá!, gritó. Entonces, buscando bajo su almohada, sacó algunos billetes arrugados. El hombre, viendo que el muchacho ya tenía dinero, empezó a ponerse enfadado de nuevo. El pequeño contó despacio su dinero y entonces miró a su padre. ¿Por qué pides más dinero si ya tienes?, refunfuñó el padre. Porque no tenía bastante, pero ahora sí, contestó. Papá, Ahora ya tengo 20 euros. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Por favor, ven a casa temprano mañana. Me gustaría cenar contigo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. No te mates trabajando para darle lo mejor a tus hijos. Cuando ellos crezcan, no recordarán los juguetes caros, pero los momentos gratos que pasaron contigo, sí los recordarán. ¡Hola, amigos! Y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. hace la vaca? Y

8:48 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Guaidó libera de su arresto a Leopoldo López y convoca a los militares y al pueblo a tomar las calles de Venezuela. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, que se hallaba en arresto domiciliario tras haber sido condenado a 13 años de detención, ha sido liberado este martes en una acción impulsada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por la Asamblea Nacional y por más de 50 naciones, y aparentemente con el apoyo de segmentos de las Fuerzas Armadas. El momento es ahora, ha dicho Guaidó, en un mensaje de video a través de sus redes sociales, donde aparece con Leopoldo López y rodeado de uniformados armados, y en el que llama a los venezolanos a tomar las calles. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada, dando inicio a la fase final de la Operación Libertad, ha dicho en un tuit posterior. En el video publicado hacia las 6 de la mañana en Venezuela, el presidente proclamado por la Asamblea Nacional llama a la movilización a los ciudadanos de Venezuela en contra del régimen chavista. Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, está con Guaidó. Dice al teléfono que en los momentos de la publicación del video había gente porque era muy temprano. Estamos esperando a que el pueblo venezolano se acerque y se manifieste, ha dicho, y añade que la misión ahora es la restitución de la Constitución que ha sido violada, informa Verónica Figueroa. Cerca de las 7 de la mañana, hora local, una tanqueta empezó a lanzar gases lacrimógenos contra el grupo de Guaidó, según Florido, quien asegura que los uniformados que acompañan al presidente interino no repelen los ataques. El presidente interino ha asegurado que ya son muchos los militares que se suman. A todos los que están escuchándonos, es el momento. Hoy todos queremos construir el futuro de nuestros hijos. Guaidó había convocado para este miércoles 1 de mayo una gran marcha de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. En este momento hacemos un llamado a los empleados públicos para la reconstrucción de la soberanía. Hoy valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles. Los invito a activarse inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas están del lado del pueblo, del lado de la Constitución, ha dicho. Guaidó ha lanzado ese mensaje desde la base aérea de la Carlota, donde ha invitado al cese definitivo de la usurpación del poder por parte del régimen chavista. Y el gobierno de Venezuela condena enérgicamente intento de golpe de Juan Guaidó y Leopoldo López. El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó de golpista al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que en la mañana de este martes ordenó el comienzo de la Operación Libertad, última fase para el cese definitivo de la usurpación. Guaidó envió un mensaje a través de un video publicado en las redes sociales, en el que aparece acompañado por un grupo de militares uniformados y junto al líder opositor Leopoldo López, quien cumplía en arresto domiciliario una condena de casi 14 años. Cabello señaló que los soldados que aparecen en las imágenes fueron engañados y aseguró que defenderán de manera radical e inflexible al gobierno legítimo por la Constitución del presidente Nicolás Maduro. Cabello también hizo un llamado a los seguidores de la revolución, motorizados y milicias a congregarse frente al Palacio Miraflores del gobierno bolivariano. El ministro de Comunicación Jorge Rodríguez confirmó que hay un grupo de efectivos militares traidores promoviendo lo que califica como un golpe de Estado. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, también habló de intento de golpe de Estado y reportó normalidad en todo el país. Trump demanda a dos bancos para bloquear citaciones del Congreso. Donald Trump, su familia y su grupo empresarial demandaron el día de ayer a Deutsche Bank y al banco estadounidense Capital One para impedir que respondan a una citación del Congreso de Estados Unidos que examina las finanzas del presidente en el marco de una investigación legislativa sobre una presunta colusión con Rusia en la campaña electoral del 2016. El Congreso, con mayoría demócrata, envió citaciones a varios bancos que la demanda de la familia Trump calificó de intrusivas, excesivas y sin base jurídica. Las citaciones fueron emitidas para acosar al presidente Donald Trump para indagar en todos los aspectos de sus finanzas personales, de sus empresas, así como en los asuntos privados del presidente y su familia, y para intentar sacar cualquier elemento susceptible de perjudicarle políticamente, según la demanda interpuesta en un tribunal federal de Nueva York. Nada permite establecer otra motivación que no sea política para estas citaciones, añade en el texto. Según la denuncia, el Congreso sobrepasa sus atribuciones legislativas para inmiscuirse en el terreno judicial y violar el derecho a la vida privada de Trump y su familia. Deutsche Bank es uno de los pocos grandes bancos occidentales que siguió prestándole dinero al grupo de Trump tras la quiebra de varios de sus casinos en los años 90, generando deudas que se estiman actualmente en $330 millones. Esa decisión convirtió al banco en objeto de numerosas investigaciones en Estados Unidos. La semana pasada, una fuente conocedora del caso indicó que el banco alemán comenzó a entregar documentos solicitados por la justicia neoyorquina. Seguimos determinados a cooperar con las investigaciones autorizadas, comentó el banco alemán en un comunicado. En enero, los congresistas demócratas, que ostentan la mayoría en la Cámara de Representantes, pidieron información a la entidad sobre las tasas de interés concedidas a la organización de Trump, pero los Trump desean bloquear que se divulgue esa información y en la demanda piden prohibir en forma permanente al Deutsche Bank y al Capital One la revelación o envío de cualquier información solicitada. Arrestado un ex militar que planeaba ataques en autopistas y muelles de Los Ángeles en apoyo del ISIS. Un hombre ha sido detenido este lunes en Los Ángeles, California, acusado de planear un atentado con explosivos en el muelle de Santa Mónica y en autopistas del área. Según ha informado la cadena NBC, el sospechoso veterano del ejército había discutido además de la posibilidad de asesinar a agentes de policía. Poseía varias armas de fuego y había intentado comprar explosivos. Llevaba semanas bajo vigilancia después de haber publicado en internet discursos enfurecidos sobre la matanza de musulmanes en una mezquita de Nueva Zelanda el 15 de marzo que provocó 50 muertos. El sospechoso había mostrado su apoyo al grupo terrorista Ejército Islámico ISIS, según NBC, y se había convertido recientemente al Islam, según el diario de Los Angeles Times. Esta operación policial se produce menos de 48 horas después de que un individuo abriera fuego en una sinagoga en San Diego, California, asesinando a una persona e hiriendo a varias más antes de ser abatido por un patrullero fronterizo fuera de servicio. Y niegan fianza al líder del grupo armado en Nuevo México. El líder de un grupo armado que detenía a familias de solicitantes de asilo cerca de la frontera entre Estados Unidos y México permanecerá encarcelado a la espera de su juicio por cargos de arma, ordenó un juez federal el día de ayer. Larry Mitchell Hopkins se declaró inocente de ser un delincuente en posesión de armas de fuego y municiones durante una audiencia de detención que horas antes tuvo que ser demorada debido a que el Tribunal Federal en Albuquerque fue evacuado súbitamente. El Servicio Federal de Alguaciles señaló posteriormente que no podía dar información al respecto. La corte se reabrió poco después del mediodía. Hopkins de 69 años, compareció en un traje de prisión gris y esposado por la cintura, las muñecas y los tobillos. Caminó despacio por el tribunal y un agente le ayudó a bajar un escalón y lo escoltó fuera de la sala en la que había estado esperando para comparecer ante un juez. Una vez reabierta la corte, un fiscal federal argumentó que Hopkins representaba riesgo de fuga y peligro público en caso de ser liberado. Hizo mención del historial de condenas graves que tiene, que data de varias décadas, usos de alias y su papel protagónico en el grupo fronterizo fuertemente armado Patriotas Unidos Constitucionales. Era el comandante de esta milicia que esperaba fuertemente armada. Y eso deja ver aún más que él es un peligro para la comunidad, fue lo que dijo George Kresh, fiscal federal. Hopkins fue arrestado el 20 de abril después de que surgieran videos en los que se ve a su grupo de milicianos portando armas y deteniendo a inmigrantes, lo que generó una enorme indignación. Los cargos en su contra provienen de 2017, cuando las autoridades señalan que un agente del FBI fue invitado a la residencia de Hopkins en el norte de Nuevo México, y Hopkins demostró al agente al menos 9 armas y municiones, diciéndole que pertenecían a su novia, antes de referirse a una de las armas como suya, según la denuncia. El sospechoso también sabía cuáles estaban cargadas, fue lo que dijo Craig al tribunal. Dos estudiantes de sexto grado planeaban un tiroteo en su escuela y luego suicidarse, según las autoridades. Dos delincuentes de sexto grado han sido arrestados luego de que la policía descubrió un plan de perpetrar un tiroteo en su escuela de Tennessee, anunciaron las autoridades del condado de Cumberland y el personal de la escuela en un comunicado conjunto este lunes. El personal de la escuela South Cumberland Elementary y contactó a la policía tras conocer que los dos niños habían hecho una lista de profesores y alumnos a los que les querían disparar. La policía y la escuela no detallan cómo recibieron la información, solo que se trataba de un rumor. Nos tomamos muy en serio cualquier amenaza para los estudiantes y el personal docente de la escuela y responderemos, investigaremos y tomaremos las medidas adecuadas para manejar cada amenaza, fue lo que dijo el sheriff Casey Cox. Las autoridades no hallaron la presunta lista, pero sí encontraron un mapa dibujado a mano de la escuela y un plan de llevar armas a la escuela. Los niños presuntamente querían esconder las armas en un casillero para luego entrar por la puerta trasera en el último día de clases y disparar antes de suicidarse, indica el comunicado de las autoridades. Los niños presuntamente discutieron el plan con frecuencia en las últimas 2 semanas. La directora Janet Graham indicó que durante los estudiantes y profesores no estaban bajo peligro inmediato mientras se llevaba a cabo la investigación. La unidad de investigaciones especiales de la oficina del sheriff revisó los hogares de ambos niños sin encontrar armas. Los padres de ambos han comparado con las autoridades, según la policía. Y en información deportiva, se acabó la temporada para Denis Suárez en el Arsenal. Denis Suárez, quien está cedido por el Barcelona en el Arsenal, anunció que no podrá volver a jugar esta temporada en el conjunto londinense por problemas físicos. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el español anunció su baja en lo que queda de temporada debido a unos problemas en el pubis que han complicado su trabajo desde el partido de la Europa League ante el Beit Borisov en febrero y que ahora le obligan a parar. Tras varias consultas médicas, la conclusión es que no puede seguir forzando más y ha comenzado un tratamiento que es incompatible con la competición, fue lo que señaló. Suárez admitió que todo el esfuerzo y sacrificio que hizo por ir al Arsenal no ha tenido el fruto esperado y no pueden imaginar la rabia que siente, pero la salud de lo primero, fue lo que agregó, y agradeció a sí mismo a un club tan grande por confiar en él, aunque las cosas no hayan salido como las dos partes.

9:30 a.m, ya regresamos y ya vamos a comenzar con el tema del día. Pero antes les quería informar sobre una noticia fuera de lo común, que es de ciencia, porque va a haber una como lluvia de estrellas y va a ser proveniente esta lluvia de estrellas gracias al cometa Halley. Y bueno, ¿cómo las vas a poder ver? Les llaman Eta Aquáridas. Dejando atrás las Líridas, llegan las Eta Aquáridas, que es una de las lluvias estrellas fugaces más importantes del año, este año 2019, que va a ser además un año excelente para poder observarlas, porque van a llegar a su punto de máxima actividad 2 días después de la luna nueva y brillarán sin competencia en el cielo. ¿Cómo la ven? Ustedes se preguntarán, ¿qué son las Eta Aquáridas? Por su nombre, que le suena Aquáridas, ¿no? Acuario, ¿verdad? Las Eta Aquáridas o Ein Aquáridas son meteoroides del famoso cometa I sobre P Halley, que orbita el Sol cada 76 años. Este cometa fue visto por última vez en 1986. Pero la Tierra atraviesa todos los años un anillo poblado con fragmentos que se desprendieron de él. De hecho, las oriónicas que iluminan el cielo nocturno a finales del mes de octubre también provienen de este cometa Halley. Las estrellas fugaces son bólidos que aparecen cuando estos fragmentos entran en contacto con nuestra atmósfera y se calcinan como resultado de la fricción. Y a 240.000 kilómetros por hora, las Eta Aquáridas están entre los meteoros más rápidos que veremos durante este año, y lo que significa que tienen largos trazos con una luz que puede persistir varios minutos. ¿Dónde y cómo las puedes observar? Las Eta Aquáridas serán visibles el 28 de mayo, pero alcanzarán su pico de máxima actividad próximo el lunes 6, por lo que el mejor momento para observarlas será la madrugada del día 5 de mayo al día 6 de mayo. Según el Instituto Geográfico Nacional de España, su observación será más favorable desde lugares ubicados en el trópico, como las Islas Canarias, en el hemisferio sur, pero también podrán observarse en el hemisferio norte. Y pues las Eta Aquáridas parecen brotar de la constelación de Acuario, y de ahí pues viene su nombre. Así que espera a la noche y mira hacia Acuario, o descarga una aplicación como Star Walk 2, que la puedes encontrar en Android y también en iOS, Star Walk 2, para localizarlas. Y en condiciones de visibilidad óptimas podrás verlas entre 40 y 85 meteoros por hora. Entonces, algunos consejos típicos para que puedan aumentar las posibilidades de que puedas ver esta lluvia de líridas es alejarte de la luz. La contaminación lumínica de las ciudades reduce significativamente el número de las estrellas fugaces que serán capaces de ver. Pues ya quien sale exhibe con tanta contaminación, te recomiendo que te vayas a acampar mejor, ¿verdad? Y pues con menos luz va a ser mejor. Aparte, tienes que dejar un tiempo para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad antes de que uno tire la toalla. Si hay nubes o mal tiempo, pues no verás nada, así que pues olvídate de poderlas ver. Si el cielo está parcialmente despejado, localiza una zona sin nubes para intentar ver la lluvia de estrellas. Y también llévate abrigo. La mejor manera de observar este fenómeno es estar acostado o, no sé, en alguna parte de tu hogar, ¿no? Y pues que te abrigues, ¿no? Porque no sabes si va a estar haciendo un poco de frío. Y no vas a necesitar los binoculares o telescopios, se van a poder observar a simple vista. La velocidad a la que van las estrellas y el escaso espacio visible que atraviesan hace que lo mejor sea observarlo pues sin telescopio o sin prismáticos o binoculares, como le llamen. Y bueno, ahí ya tienen la fecha, este 5, este domingo y lunes lo van a poder observar

que nos despierta, ¿verdad? Pero si ustedes, como a todos, la mayoría, se nos dificulta, ¿no? A veces traer toda esta información, el momento en que tú lo escuchas, pues sí, lo sientes, lo vives y tal vez después se te olvida. Entonces, quédense con lo último, ¿no? Que es la conclusión de todo. No abrigues ningún juicio ni seas consciente de ningún pensamiento, ya sea bueno o malo, que jamás haya cruzado por tu mente con respecto a nadie. Ahora vamos a ir por la vida sin conocerlos, si así lo quieren ustedes imaginar. Obviamente los conoces, ¿no? Pero no vas a conocerlo porque no vas a atribuirle cualquier etiqueta o cualquier juicio que tú ya tengas. Te puedes imaginar tal vez la persona con la que tienes más conflictos y decidir el día de hoy no abrigar ningún juicio contra él o contra ella, porque ahora vas a reconocer que no lo conoces y que eres libre de conocerlo, pero lo vas a conocer bajo una nueva luz, bajo esa luz en la que él o ella renace para ti y tú para él, sin el pasado que le hemos puesto, sin el pasado con el que hemos condenamos a los demás y nos condenamos nosotros mismos. Y ahora esa persona, ahora esa experiencia es tan libre para vivir como lo eres tú, porque esa vieja lección ya desaparece de nuestras vidas. Hoy se nos vuelve a recordar de una u otra manera a través de esta lección, ¿no? De no casarnos con todos estos pensamientos que no nos llevan a la tranquilidad, no nos llevan a estar felices, no nos llevan a ver comunión entre nuestros propios hermanos, ¿no? Inclusive con nuestros propios pensamientos. Entonces, esta es la simplicidad de la salvación, es tan simple. Lo hacemos tan complejo nosotros pensando que no podemos, cuando se nos dice están haciendo lo más complejo con esos pensamientos que hemos creído. Si creemos, nos creemos atacados y con miedo, esos pensamientos son más difíciles de aprender y los hemos aprendido y los hemos practicado y no los creemos al 100%. Entonces, con más razón podemos salvarnos, podemos aplicar esta simplicidad de la salvación, dejándonos libre de todos estos pensamientos que hemos cargado en nuestra mente, y vamos a permanecer quedos por un instante y vamos a olvidar todas las cosas que jamás hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tenemos acerca de las cosas, de lo que significan las cosas y de cuál es el propósito de todo. Entonces vamos a quitarnos todo eso, vamos a olvidarnos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, porque realmente no lo sabemos. Vamos a dejar que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. Y aquí prácticamente les leí el penúltimo párrafo del libro y vean cómo nos hace más sentido todo lo que hemos leído, ¿no? En el final de cada apartado siempre lo hacen como una conclusión para que nos quede más claro y para que lo podamos poner en práctica. Entonces, eso fue la simplicidad de la salvación. Ahora nos vamos a ir rápidamente con la lección. Hoy nos toca la lección 137 y nos dice: cuando me curo, no soy el único que se cura. Cuando me curo, no soy el único que se cura. La idea de hoy sigue siendo el pensamiento central sobre el que descansa la salvación. Pues la curación es lo opuesto a todas las ideas del mundo que tienen que ver con la enfermedad y con los estados de separación. Aislarse unos de los demás y rehusar la unión es lo que da lugar a la enfermedad. Esta se convierte en una puerta tras la cual se encierra a un ser separado y donde se le mantiene aislado y solo. La enfermedad es aislamiento, pues parece mantener

El pequeño se sentó y sonrió. ¡Oh, gracias, papá!, gritó. Entonces, buscando bajo su almohada, sacó algunos billetes arrugados. El hombre, viendo que el muchacho ya tenía dinero, empezó a ponerse enfadado de nuevo. El pequeño contó despacio su dinero y entonces miró a su padre. ¿Por qué pides más dinero si ya tienes?, refunfuñó el padre. Porque no tenía bastante, pero ahora sí, contestó. Papá, ahora ya tengo 20 euros. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Por favor, ven a casa temprano mañana. Me gustaría cenar contigo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no te mates trabajando para darle lo mejor a tus hijos. Cuando ellos crezcan, no recordarán los juguetes caros, pero los momentos gratos que pasaron contigo, sí los recordarán. Desde la mañana con 12 minutos, ya regresamos y ya regresamos para despedirnos, pero antes les tengo la recetita de salud. Ahora sí voy a finalizar los 5 días de recetas para combatir el colesterol malo. Este también es un té súper sencillo. Ayer les dije que el té verde es buenísimo para combatir el colesterol malo en la sangre, tomarse un tecito después de cada comida. Ahora se recomienda también el té verde. Hay que calentar agua y verter una cucharadita de té verde. Recuerden que pueden comprar los sobrecitos de té natural y ya pues lo pueden hacer como un té, una infusión normal. Y se recomienda que tomes una taza de té verde diario. Y se ha demostrado que beber té verde reduce, escuchen bien, en 3 semanas, si tomas una tacita de té verde diario, en 3 semanas vas a reducir hasta 7.2 miligramos de colesterol por decilitro de sangre. Entonces es buenísimo, entonces hay que hacerlo, obviamente dejar a un lado pues todo lo que les ocasiona el colesterol para que puedan estar nuevamente completamente sanos, ¿no? Y bueno, esto se debe gracias también a las catequinas, o sea, del compuesto que limitan su absorción en los intestinos del té verde. Entonces, ya saben, en 3 semanas... tomando, bebiendo el té verde, vas a reducir hasta 7.2 miligramos de colesterol por decilitro de sangre. Tal vez dicen 7.2 miligramos es muy poquito, pero en el colesterol hace mucha diferencia, entonces ya saben. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Hoy yo les decía que es el Día del Niño, así que no olviden celebrar a su niño interior y a sus pequeñines en sus hogares. Y pues también recordarles que hoy es el último día del mes de abril. Ya mañana, si Dios quiere, entramos al mes de mayo. Así que es todo un día de celebración, aunque es en martes. Pues pueden celebrar de igual manera, ¿no? Como si fuera un viernes o un fin de semana. Se cierra un ciclo, mañana si Dios quiere se abre uno nuevo. Entonces estén alegres, estén felices, estén contentos. Mucha gente dice: se acabó un mes y no hice todo lo que tenía que hacer. No se pongan presión, el tiempo, ya saben, no existe. todo lo que es temporal no existe. Entonces vivan su día felices, y si van a pensar en el tiempo, pues vivan como que gracias a Dios tuvimos un mes más de vida, ¿verdad? Y bueno, yo ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los voy a dejar con música para los pequeñines nuevamente. Los voy a dejar con Baby Shark. Yo creo que todos saben esta canción que se hizo trending topic, ¿verdad? Y bueno, los dejo con Baby Shark seguido de La Vaca Lola. Y una canción es una mezcla de canciones para celebrar el Día del Niño. Muchas felicidades a todos pequeñines. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos, muchos abrazos a mis sobrinos, sobrinas. Que la pasen increíble, los quiero mucho. Los dejo y nos vemos el día de mañana. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.